Bueno, pues aquí desde la carretera, miren, chéquense esto. Aquí estamos, a ver dónde nos apunta esta cámara, pero bueno, se lo vemos así. Ahí está, cenotes grutas, desde la carretera camino a Cancún con toda la familia. Ahí están todos dormidotes, cargados. Ahí está la Dani, el Alex, chateando. Bueno, pues les deseo mil felicidades. Navidad es un gran momento para entender y hacer caso a la prosperidad. Por eso hay tantos regalos, tanta comida, tanta familia y tantas cosas positivas. Sin embargo, la verdadera prosperidad no son los regalos ni es la comida. Es realmente poder estar en familia, estar juntos, estar felices y cerrar el año, ¿sí?, con toda la energía del mundo para que el próximo año sea aún mejor. Les deseo toda la mejor vibra del mundo, toda la mejor energía. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Les deseamos lo mejor en 2018. Les mando un gran abrazo en esta Navidad para ustedes y todas sus familias. Les mando un abrazo enorme y les deseo una muy, muy feliz Navidad y Año Nuevo y que este 2018 se genere todo lo que ustedes desean. Buenas tardes, les saludamos desde Lima, Perú, para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Estamos aquí gracias a ustedes. Les quiero desear una muy feliz Navidad y un excelente Año Nuevo. Les deseamos a todos ustedes una muy feliz Navidad y les damos muchas gracias por estar con nosotros durante todo este año. Hey, hola, gracias por estar ahí atentos con los videos, con todo. Les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hey, sí, gracias por esas reproducciones, por los likes de los videos. Feliz Navidad para todos, pásenla en familia. Les deseamos una feliz Navidad. Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Todas tus preguntas son fundamentales para reconocernos dentro de las redes. Es por eso que te deseamos un feliz año. Muy feliz Navidad, gracias por todas sus palabras y por todo su apoyo en este año. Les deseo una feliz Navidad, gracias por compartir con nosotros. Gracias por seguirnos, feliz Navidad y un próspero año. Para mí es un gusto poder desearles una feliz Navidad, que disfruten al máximo con su familia. Feliz Navidad a toda la comunidad Jurgen Clary. Gracias por seguirnos y por compartir con nosotros. Esperamos tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Agradecemos por compartir con nosotros, esperamos que tengan una feliz Navidad. Un saludo para todos, les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Hola, les deseamos a todos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Mando saludos desde Honduras, también quería desearle una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Espero que este año lo compartan y lo celebren todos unidos. Muchísimas gracias por seguirnos este año, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Feliz Navidad y próspero año 2018. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos los seguidores de Jürgen Clary. Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Les deseamos un feliz Año Nuevo.